el Señor. Dios les bendiga. Bendecimos al Señor en esta mañana. Les bendigo a todos en el nombre de Jesús. Bendigo a toda esta congregación, a mucha gente que hace un tiempecito no veía, como mi hermana Elizabeth Holguín, la bendigo. A su esposo Alexander, que el Señor les bendiga de una manera especial, de una manera poderosa. Bendito Dios. Y si son tan amables de ponerse de pie para que leamos la palabra, solo será un momentito. Leemos en el nombre de Jesús. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra ha sido leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permite, Dios amado, que esta palabra revele a nosotros, bendito Dios, lo que tú quieres que nosotros entendamos de ella. Danos entendimiento, mi Dios. Permite que nosotros en este momento podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que nos quiere decir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Pueden sentarse, gloria a Jesús. ¿Cómo han estado mis hermanos en estos días? ¿Están siendo bendecidos este día? Pues denle la gloria al Señor por eso. Denle un fuerte aplauso al Señor, que ha sido bueno, que ha sido maravilloso, que ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Analizaba este libro de Romanos capítulo 7 y me ha impactado sobremanera lo que he estado discerniendo de esta escritura. Por tanto, he querido compartirla con ustedes el día de hoy, bendito Dios, porque empieza hablándonos el apóstol Pablo sobre ley. El apóstol Pablo era un hombre que estaba completamente preparado, pero preparaba su lenguaje de manera que coincidiera con el escenario que él tenía enfrente. Y en este caso estaba hablando a los romanos, que en ese momento era el imperio que tenía el mundo, era la nación más preparada, más poderosa que había en la tierra. Por lo tanto, las leyes donde más se practicaban eran en el pueblo romano. El famoso código romano imperaba en ese momento. Era el código legal bajo el cual se dominaba todo este territorio. Entonces, el apóstol Pablo sabe que está hablando con gentes conocedores de la ley y como tal les habla. Y les está diciendo que la ley se enseñorea del hombre mientras que éste vive. Y continúa hablándole y empieza a hacerle una alegoría de lo que es el matrimonio. Y le dice que la mujer que está casada, mientras el hombre vive, está sujeta a él y está sujeta a su ley. Pero que una vez el hombre ha muerto, ya la mujer queda libre de la ley del marido. Gloria al Señor. Con lo cual está diciendo que la ley se enseñorea de ti mientras tú estás vivo. Si ya tú estás muerto, la ley no te puede perseguir. Una persona que tiene deuda, si ya murió, ya no debe nada. Y eso es problema de otra persona. Gloria al Señor. Sigue hablando así para que ellos puedan entender como él les está diciendo, hasta que en el versículo 4 les dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Esa ley que antes te dominaba, esa ley que antes estaba enseñoreándose de tu cuerpo y de tu vida, ha dejado de ser, porque ahora tú has renacido de nuevo mediante el sacrificio de la muerte en la cruz del Señor Jesucristo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Las pasiones pecaminosas que por causa de la ley del pecado había en nuestro cuerpo, se enseñoreaban de nosotros. Y nosotros hemos leído en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, a la altura del versículo 19, donde nos dice cuáles son las obras de esa carne que nosotros experimentamos en nuestra vida cuando estamos sujetos a las obras de la carne. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. O sea que todavía hay más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne que pueden manifestarse en un hombre o en una mujer que está viviendo una vida de pecado, una vida de contaminación, porque nuestra carne está asociada al pecado y a nuestra carne le gustan las cosas que deleitan al cuerpo, pero que no son agradables a Dios. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Regresamos al libro de Romanos, al capítulo 7, para que veamos cómo nos sigue hablando el apóstol Pablo sobre esta ley que se enseñorea del hombre cuando no ha conocido al Señor. Porque es bueno que nosotros entendamos que el apóstol Pablo no está hablando de su vida. Debemos entender que el apóstol Pablo era un hombre que había superado toda esa vida de bajas pasiones, pero está hablándole a aquellas personas que aún no han conocido a Cristo y que viven una vida conforme a la naturaleza del mundo, a la naturaleza del pecado, a las pasiones a las que nos arrastra esta carne. En el versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice que ahora estamos libres por la ley, de la ley, por haber muerto. Ya morimos a esa vieja vida. Los que han conocido al Señor, los que viven ahora conforme al Espíritu, murieron a esa naturaleza de vida. Pero nosotros estamos llamados a, si aún queda en nosotros alguna manifestación de esa naturaleza de pecado, ser cambiados y empezar a vivir una nueva vida. Y el mismo versículo dice: en aquella que estábamos sujetos, o sea, estábamos sometidos, estábamos atrapados en esa ley, de modo que sirvamos bajo el nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es importante que nosotros entendamos y sepamos que no debemos en ningún momento confundirnos y pensar que la ley es mala, que los mandamientos son malos. No son malos. Nada de lo que Dios ha dado como mandamiento es malo, pero nosotros tenemos que ser sabios y no dejar que lo que es la ley, lo que a nosotros nos obliga, nos confunda y nos haga vivir una vida autómata donde no podamos tener un contacto con el Espíritu Santo de Dios. Si leemos el versículo 7, nos dice: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Nos está diciendo que la ley no es mala. Lo que ha sucedido es que la ley ha venido a nuestro entendimiento, pero al estar atrapado en un mundo de pecado, no podemos entenderla, y el pecado se ha aprovechado de esa situación para entonces enseñorearse de nuestro cuerpo y no permitir que nosotros hagamos lo que es agradable a la voluntad de Dios. Dice que si la ley no dijera no codiciarás, yo nunca hubiera conocido lo que era la codicia. Si a mí no me prohíben hacer algo, pues yo no sé que eso es malo. Es como con los niños son inocentes, hay que irles diciendo lo que es malo, pero mientras ellos no conocen esa ley, ellos no saben lo que están haciendo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice que yo sin la ley vivía en un tiempo. Se está refiriendo a lo que les decía hace un momento. Cuando somos infantes, cuando somos niños, cuando somos inocentes, vivimos sin ley, no la conocemos, no sabemos si lo que hacemos está bien o está mal. Pero cuando llegamos a tomar conciencia, cuando crecemos, entonces ya somos conscientes de lo bueno y de lo malo. ¿Y qué sucede? Que lamentablemente vivimos en un mundo de pecado. Dice la palabra que el mundo está bajo el maligno. Y desde que los niños nacen hasta que van formándose, están expuestos al pecado y a toda contaminación. De manera que cuando llegue el momento en que adquirimos conciencia, ya estamos permeados, ya estamos contaminados. ¿Y qué hace el cuerpo cuando le dicen aquella cosa es mala? Dice: bueno, pero a mí me ha agradado, y quiere seguir viviendo esa vida pecaminosa bajo los deseos de la carne. En el mismo versículo 9 nos dice: el pecado revivió y yo morí. Según estuve leyendo, la palabra revivió no es la traducción más exacta para ese versículo, porque la palabra griega de la que toma raíz, que es la palabra anazao, significa de manera literal brotó, surgió. O sea, venido el mandamiento, el pecado surgió y yo morí a lo que era la ley del Espíritu Santo, para entonces sucumbir y morir a lo que Dios quiere y vivir una vida muerta en el delito y en el pecado. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Lo que Dios había mandado, lo que Dios había establecido para que vivamos una vida conforme a su voluntad, al yo no poder obedecerlo, al yo no poder cumplirlo, eso a mí me mató y viví una vida muerto donde no podía hacer lo bueno, donde no podía hacer el bien. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Lo que Dios había dispuesto para que nosotros vivamos una vida santa, una vida agradable a Él, yo no pude cumplirlo y entonces empecé a vivir una vida que no era agradable a Él. Era una vida que no estaba acorde con lo que Dios había diseñado para cada uno de nosotros. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, para que no nos quede ninguna duda y vamos a pensar de que la ley es mala o que los mandamientos son malos. No son malos, son buenos, pero nosotros no pudimos soportarlo porque ya habíamos aprendido una vida diferente a lo que dice la palabra. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremaneramente pecaminoso. De manera que llegó un punto de degradación en mi vida, en mi mente, en mi cuerpo. Está hablando el apóstol Pablo y hablándole a gente que tienen entendimiento, como yo sé que la tenemos nosotros también, para entender lo que él quiere decir con su palabra. Y está diciendo que el pecado llegase a hacerse sobremanera pecaminosa, porque lo que Dios ha creado, lo que Dios ha diseñado, es para nuestro beneficio, pero empezamos a hacer un uso exagerado de esas cosas. Nosotros sabemos que el agua es beneficiosa para el ser humano, pero el agua puede llegar a ahogarte. Sabemos que el sol es beneficioso para nosotros, pero el sol puede llegar a quemarte y a matarte si tú sufres una insolación. Y así muchas cosas que Dios creó que son para el deleite, para el disfrute, para el beneplácito de la humanidad, pero el hombre lo usó de una manera exagerada, abusó de eso y entonces lo convirtió en pecado, cayendo en vicios, cayendo en tentaciones. Todo lo que hacemos de manera exagerada lo podemos llamar una adicción y entonces se convierte en pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, viene de Dios, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El hombre que vive sin Dios, el hombre que está perdido en el pecado, no entiende lo que hace. Hay un momento en que quisiera hacer lo correcto, pero ya esa naturaleza de pecado que se ha enseñorado de él no le permite hacer lo correcto, no le permite hacer lo bueno, y vive una vida donde quisiera a veces hacer lo correcto, pero desde que sale por ahí comete un error y le falla nuevamente al Señor. De manera, dice el versículo 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya el hombre no es consciente ni siquiera de sus actos, ya no tiene voluntad propia, ya hace las cosas de la manera en que no lo tiene programado. Y muchas veces vemos que cuando vivimos en esa vida, básicamente cuando somos jóvenes, tenemos el propósito de agradar a Dios, de hacer las cosas de manera que no ofendamos a nuestra familia, de manera de no sentirnos avergonzados. Y salimos con ese firme propósito de hacer lo correcto, pero no bien damos dos vueltas por ahí por la esquina, hasta sin quererlo, sin pensarlo, volvemos a cometer el error. Bendito sea Dios. Pero sabemos, dice que Yo no hago lo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aún así, nosotros somos responsables de nuestros actos, porque un hombre que comete un crimen no puede ir a donde el juez y decirle, eso no lo hice yo, eso lo hizo el pecado que vivía en mí. Eso no lo va a exonerar de culpa. Por eso es que nosotros tenemos que hacer lo necesario, hacer lo posible por desarraigar la naturaleza de pecado que hay en nosotros, que nos impulsa, que nos lleva a cometer el mal, para vivir una vida que sea agradable a Dios y agradable a los hombres. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, que ya el mal está tan dentro de mí, que me es imposible, que me es difícil divorciarme de él. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El cuerpo se ha acostumbrado tanto a cometer el mal, a hacer lo incorrecto, que ya no le es posible tomar sus propias decisiones. Ya vive una vida equivocada, ya vive una vida donde lo que quiere hacer bueno, lo que quiere hacer correcto, gloria al Señor, le sale mal. Queda avergonzado en todo momento. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oiga bien, esa es la expresión de una persona desesperada, un hombre, una mujer que ya está desesperado y que quiere cambiar, que necesita un cambio en su vida, que necesita experimentar una nueva vida. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo en el mismo libro, pero en el capítulo 12, en el versículo 2, nos da cuál es la clave, cuál es la receta para nosotros cambiar nuestro estilo de vida. Nos dice, transformaos, que es la palabra griega metamorfo. Nos invita a cambiar, a tomar una actitud de cambio, a vivir una vida diferente, una vida donde nosotros seamos completamente redimidos del pecado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar en nosotros? Dice el versículo 2, que tenemos que renovar nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Cuando dejamos que la voluntad de Dios opere en nuestra vida, entonces vamos a empezar a vivir esa transformación, ese cambio al que el apóstol Pablo nos está llamando. Gloria al Señor. Y nosotros todos queremos ser transformados, todos queremos cambiar para vivir una vida agradable, una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Pero para ser transformado hay que morir. Hay que morir a esa vieja naturaleza, a esa naturaleza pecaminosa. Hay que matar ese cuerpo. No vamos a morir físicamente, pero debemos morir a nuestras pasiones, a nuestros bajos deseos, a nuestros instintos que nos llevaban a manifestar las obras de la carne que leímos en Gálatas 5:19. Entonces tenemos que pasar por un proceso. El proceso es lo que te cambia, el proceso es lo que te transforma. Tenemos que estar dispuestos a someternos al proceso de Dios, permitir que Dios opere ese proceso en nuestras vidas para que experimentemos el cambio que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y cuando hemos pasado por el proceso, el cual en el momento que lo estamos pasando es doloroso, es difícil, nosotros nos resentimos, nos revolcamos, no queremos sufrir ese proceso porque el cuerpo no está dispuesto a soportar el proceso, pero entonces esa parte que hay en nosotros, la parte que es de Dios, la parte que Dios ha puesto en nuestro interior, que quiere hacer el bien, tiene que imponerse para que nosotros podamos resistir el proceso, porque una vez que hayamos pasado el proceso, entonces empezaremos a andar conforme al Espíritu. Así pasamos entonces a leer unos pocos versículos del capítulo 8 de Romanos. Ya estamos casi terminando. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es lo que aspiramos nosotros, es lo que deseamos, es lo que nuestro nuestro espíritu interior, la parte que Dios ha puesto en nosotros, anhela andar conforme al Espíritu de Dios, hacer lo correcto, hacer lo que es la voluntad de Dios, hacer lo que nos va a producir cambios, lo que nos va a provocar que nosotros vivamos una vida agradable, una vida santa, una vida perfecta, para que podamos entonces mostrar lo que es el fruto del Espíritu que leemos en Gálatas 5:22, donde nos habla entonces cuál es el fruto que produce el vivir conforme, gloria a Jesús, a lo que el Espíritu Santo diseña para nosotros. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El que ha alcanzado ese grado en su vida, ya la ley no puede perseguirlo, ya la ley no tiene cómo atacarlo, porque ya tú estás viviendo una vida que es agradable tanto a Dios como a los hombres. Ya la ley no puede perseguirte, porque si en algún momento la naturaleza de pecado te inclinaba a robar, por lo que te perseguía la justicia, ya tú has dejado todas esas clases de costumbres y ahora vives conforme al Espíritu y muestras una vida santa. Ya la ley no tiene efecto en ti. Eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo con estas palabras, que ya la ley ha sido no abolida, porque la ley no se abole, sino que nosotros escapamos a la acción. Ahora nosotros estamos viviendo una vida que nos aleja de lo que son las acciones que impone esa ley. Bendito el Señor. Puede ponerse de pie, mi hermano.